intersexuales, bisexuales y no binarias, que se va a realizar en Bariloche en 2023. Este encuentro, bueno, es el nombre que tiene ya desde hace un tiempo el antiguo Encuentro Nacional de Mujeres. Y bueno, estamos trayendo este mandato del encuentro que se realizó este año en San Luis, en octubre, de que la próxima sede sea Bariloche, en respuesta a esta situación que estamos atravesando en la región y bueno, sobre todo aquí en Bariloche y alrededores, con respecto a las presas políticas mapuche, al desalojo violento y la represión en la comunidad Huincul-Lafken Mapu. El encuentro de San Luis, que se realizó en octubre, tuvo este tema como un eje central. Se discutió muchísimo en los talleres, en los espacios de debate y, bueno, en la situación de cierre plenaria, en donde todos los años se elige por aplausómetro la próxima sede, surgió Bariloche, primero, digamos, Río Negro, y bueno, Bariloche como la ciudad en donde se alojaría el encuentro en 2023. La comisión organizadora se formó ahí pocos días después del encuentro, el 15 de octubre, ante un llamado de la asamblea Ni Una Menos Furilovche para invitar a que se sume gente de distintos espacios y también personas independientes a conformar esta nueva comisión organizadora, porque si bien falta un año todavía, bueno, hay mucho por hacer, mucho trabajo, bueno, menos de un año, van a ser unos 9-10 meses, falta mucho por hacer. Imagínense las dimensiones que tiene un encuentro de esta magnitud. En San Luis estuvieron participando alrededor de 150.000 personas, en el anterior en La Plata 200.000, así que bueno, implica un esfuerzo y una coordinación logística y bueno, para poder recibir a mujeres y disidencias de todos los territorios que viajen para este próximo encuentro. La comisión está organizada, nos venimos reuniendo, ya vamos por 3 reuniones quincenales aproximadamente, y bueno, formamos parte de este espacio distintos colectivos, organizaciones, partidos también, y mucha gente independiente que bueno, se está sumando a participar para de alguna manera también darle una impronta regional, ¿no?, a este encuentro, y que realmente esta cuestión de la plurinacionalidad también tenga, digamos, un correlato en la organización y en la previa, y que también esté esto de alguna manera en los talleres y en todos los espacios que tengamos de debate y de encuentro. Así que, bueno, un poco eso es en lo que estamos avanzando. Va a haber una próxima reunión el sábado 17 de diciembre, va a ser posiblemente la última reunión de este año, a las 14 horas, el lugar todavía es a confirmar, pero está abierta la invitación a que se sume gente, mujeres y disidencias que quieran participar de esta comisión organizadora. Y bueno, pueden seguirnos en nuestras redes, que es en Instagram estamos como 36.encuentroplurinacional, en Facebook estamos como 36encuentroplurinacional, y bueno, ahí van a poder ir siguiendo lo que pasa de reunión a reunión y las convocatorias. Un abrazo, gracias. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas, Trelew. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Esto fue Enfoques.